Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, programa en el que cada vez que podamos nos reunimos aquí un servidor y mi compañero burgalés Dani para hablar del noveno arte del cómic americano, superhéroes y alguna que otra cosa más, algo de manga, algo de europeo, según nos dé, con las novedades novedosas en lo que es respecta a este mundo de frikis. Yo soy Albertini y al otro lado del Skype tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, muy bien, aquí andamos preparados para otro nuevo programa. Iba a decir semanal o quincenal, pero no. Sí, yo me tengo que morder la lengua para no decir. Es que Vale. como la gente seria tiene periodicidad y eso. Pero somos. La aperiodicidad del noveno podcast es muy regular. Sí, es una periodicidad muy periódica. En fin, que bueno, que espero que hayáis pasado buena semana, que hayáis apuntado lo que las recomendaciones que os hicimos con los. Uy, iba a decir New 52. ¡No! ¡Eso no! Con el All New Marvel Now, con el último programa que tuvimos. Y nada, tenemos lo que se dice un programa normalito, en el que, bueno, pues tenemos la estructura de siempre, noticias y comentarios de cómics y demás. Así que si te parece, vamos con las noticias. Venga, vamos con las noticias. Y vamos a comenzar con algo que ya llevábamos esperando siglos, prácticamente. Prácticamente. Que es ese nuevo gran proyecto de Morrison de Grant Morrison en DC Comics, que ya lleva, de hecho, 4 años de retraso, porque estoy leyendo la noticia que ya se había anunciado para 2010. Sí. Que es el Multiversity, el multiverso, multiversidad de Grant Morrison, que es una especie de, no sé cuántos son, una miniserie evento, Sí. en el cual pues Grant Morrison va a recoger muchos aspectos de ese rico multiverso DC en varios. Antes eran especiales, no sé si ahora es una nueva serie regular. Son números de 40 páginas y Sí, no sé números si de. iban a ser 7 u 8. La verdad es que no lo recuerdo ya. Esto ya llevan tantos años hablando de ello. Sí. Con dibujo de multitud de artistas como Chris Sprouse, Carl Story, que ese será el primer número. No, no, el primer número es de Iván Reis y Joe Ay, Prado. perdón, sí, y Joe Prado, sí. Y luego tienen a Chris Sprouse, Carl Story, Ben Oliver, Frank Quitely y Cameron Stewart y muchos más artistas, con un título que comenzará en agosto y no dicen la periodicidad, pero me imagino que será mensual. Hombre, mira, ya estoy viendo que son 7 aventuras completas. Cada una tiene lugar en un diferente universo paralelo y aparte va a tener 2 números que van a ser principio y fin, un poco alfa y omega cerrando todo, porque como siempre las cosas de Morrison pues habrá cositas de aventuras pequeñas y luego algo que lo relaciona todo, ¿cómo no? Sí, de hecho, juraría. Este era precisamente el número de Frank Quitely. Era un poco. Era el primero que habíamos podido ver un vistazo, recuerdo, hace medio año, un año, puede ser. Puede que incluso hace más, ¿eh? Puede que incluso hace más. Me acuerdo de haberlo comentado en el podcast, pero no estoy seguro de cuándo. Como llevamos ya 4 años en este podcast. Sí. El caso es que. Y ese era un especial. Ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía un nombre raro. Sí, yo tampoco me acuerdo, pero creo que era el de comienzo, puede ser, ya no lo sé. No me acuerdo, que era con. Juraría que era con el Superman de Tierra 23 o con uno de estos. Que es Superman negro o algo así. Bueno, por lo que nos han enseñado en esta noticia, tenemos que el Multiversity 1, que es el que dibuja Iván Reis, es el que tiene al Superman negro como protagonista. Y bueno, pues en las palabras estas de Morrison dice, vamos a ver a la Liga de la Justicia Vampírica de la Tierra 43, al Superdemonio, Doc Fate, los superhijos de Superman y Batman. los caballeros atómicos de la justicia, los dinopolicías, Hermana Milagro, todo cosas muy surrealistas, los supernazis de Tierra 10, en fin. Sí. Un poco de todo, y comentó que iba a estar relacionados a través de el mundo de los cómics, incluso dentro de los cómics, porque en cada uno de los mundos ahí van a aparecer cómics de los superhéroes de otro de los mundos. Mm. Una cosa de estas de meta extrañas que le gustan a... Que le gusta tanto a Morrison. Sí. Que, por cierto, a lo mejor luego, si nos da tiempo, lo comentaré, pero precisamente viene esta noticia justo cuando esta semana me he terminado... Bueno, he releído de nuevo Crisis Final, que tiene muchos conceptos de esos que ven que vemos aquí, ¿no? Muchas de las tierras que muestra Morrison en Crisis Final se van a ver reflejadas aquí. Bueno, personajes, porque las tierras más que nada no aparecen mucho. Uh-huh. Pero algún personaje sí que aparece. Sí. Y bueno, la verdad que lo dicho, con Morrison, en Morrison confiamos y seguramente tengamos una buena historia, un buen experimento. Sí, que además es una cosa que lleva 8 años pensando, es una cosa que le apetece hacer, va a tener muy buen dibujo y no sé, la verdad es que sí que tengo ganas de leerlo y muchos dicen que entre esto y el All-Star Wonder Woman, uh-huh, pues Morrison ya ha dicho todo lo que tenía que decir en DC y no y me extrañaría. Su casa y ya se quedará como Alan Moore. Cabreo Morrison. No lo creo, pero probablemente se empiece a hacer como muchos autores que están yéndose por ahí a Image o alguna de estas otras editoriales independientes, porque no sé yo si ya volverá a Marvel. No sé yo. Hombre, quién sabe, lo mismo le proponen algo y dice, ah, oh, sí. Hombre, ahora ya no está la gente que estaba cuando él hizo New X-Men. Efectivamente, eso iba a decir. Que no les caía muy bien, la verdad. Pero ¿a quién le caen bien esa gente? Y bueno, supongo que ahora también cuando está en DC, pues también ha tenido esa gran suerte de tener unos editores jefes interesantes. Uh-huh. Y bueno, básicamente le van a dejar hacer lo que tenga ganas, porque esto no tiene nada que ver con nada. O sea que puede hacer lo que sí, le dé la gana. Puede hacer, exactamente, sí. Y bueno, pues... Bueno, seguimos en DC y tenemos nueva serie semanal. Sí, parece que le han cogido el gustillo a esto de la serie semanal. No sé exactamente cómo así les ha dado. Pero bueno, ahí está. Se va a llamar Tierra 2, el fin del mundo, Earth 2, World's End. Que va a ser, bueno, pues una serie semanal que va a tener un vistazo a una cantidad de personajes que no solemos ver, personajes alternativos, vemos en la imagen que ponen promocional pues a un Superman negro también, a un Batman con un murciélago rojo, vemos a Cazadora y a Power Girl, que parece que vuelven a la Tierra 2. Y bueno, pues nada, va a estar hecha por Daniel H. Wilson, Tom Taylor por Levitt, Marguerite Bennett, Michael Johnson, que van a escribir, y luego Eddie Barrows, Jorge Jiménez, Steven Segovia, Paulo Siqueira y Tyler Kirkham. Y, bueno, como pone en la noticia, proporcionando el esplendor visual. Uh-huh. Ya depende de si te gusta o no. Y nada, pues eso. Oye, otra cosa semanal que no tiene por qué estar mal, aunque yo era más fan del tema semanal cuando tenía un sentido como en 52 y cosas de esas. Pero bueno, ahí está. Esta se une a Batman Eternal, que ya hablamos de ella en el programa anterior normal. Y a Future Sense, que es la... Y a Future Sense, que es la que está unida con un poco más evento. Y esta saldrá en octubre. Y bueno, ahí estará. En principio juraría, haber leído comentarios de Didio y demás, que las tres series estas semanales que se van lanzando, pues ahora la de Batman Eternal, luego la de Future Sense y la de World Sense, está pensado que se termine todas en marzo de 2015. Uh-huh. Vale, que teniendo en cuenta que son semanales, no está mal. No. O sea que... Y bueno, luego hay mucha especulación con World Sense porque... no se sabe si va a tener relación con Future Saint o si esto va con se va a convertir un poco en el final de la línea esta de Tierra 2, uh-huh. Lo cual, bueno, no es descabellado porque la tiene un poco desaprovechada. Sí. Pero bueno, quién sabe. ¿Quién, si es que con DC no podemos decir nada? No. DC son así todos. Son impredecibles. Son impredecibles. Y bueno, vamos a pasar a comentar otra noticia bastante, bastante interesante. No es tanto al punto de vista creativo, no es ninguna nueva serie, pero sí que es una cosa sobre el mercado. Que tenemos la noticia de que Amazon, esa gran super mega tienda, super mega todo, a nivel mundial, ha comprado Comixology, que es la principal tienda online barra distribuidora de cómics en formato digital, a nivel, iba a decir nivel mundial. Sí, porque bueno, es nivel sí, Estados bien. Unidos y a poco, ¿no? Uh-huh. Teniendo todos los cómics de Marvel, todos los cómics de DC, todos los cómics de Image. Casi todos los cómics, a lo mejor el 90% de los cómics que se publican en Estados Unidos, en formato digital, se hace a través de Comixology, sí. Pues ahí anda. No se ha dicho por cuánto ni nada, pero sí que han comentado desde Amazon que la idea es que Comixology siga siendo independiente. Yo me imagino que en cierto sentido, pues en breve podremos empezar a comprar cómics digitales a través de Amazon, sí. Usando una app o en el Kindle Fire con una app de Comixology y cosas de esas. Y me parece una noticia importante porque es un poco que se va a centralizar en breve o todo el mundo que lea cómics. O sea, uh-huh. Amazon va a ser su casa. O sea, si ya casi lo era, junto con Book Depository, para comprar cómics... algo más barato, o sea, para comprar cómics en inglés. Sí. Ahora con el formato digital ya no va a salir. Hay gente que no va a salir de Amazon, de la página de Amazon. Sí, bueno, y hasta teniendo en cuenta que Book Depository lo puedes comprar a través de Amazon y haces más barato, que es gracioso. Pues, hombre, también hay que tener en cuenta, o me parece a mí, que esto casi... A lo mejor no en este modo, pero que aparezcan cómics para comprar en Amazon de forma digital era como algo que uno se podía esperar, ¿no? Tarde o temprano, ya como están los libros y demás. Y hombre, pues desde luego comprando con Comixology, pues dejan claro que lo quieren hacer. Uh-huh. Y últimamente que están muy de compras en Amazon porque... Bueno, no han comprado nada, pero han hecho un trato con los de HBO para poner cosas. Y parece que están a tope. Han sacado su aparatito televisión para poder ver todas las cosas en la tele. Y bueno, oye, están a tope. Y de hecho, se lleva rumoreando desde hace tiempo que quieren sacar un smartphone. Sí, será por dinero. Ahí. Sí, sí, esto nos va a dominar el mundo, Amazon. Sí. Ya sin solo duda. Hace falta, no sé, que la selva amazónica... No sé qué iba a decir. Bueno, bueno ya. En el fondo... La presidenta de Amazon, Wonder Woman... En el fondo la selva amazónica les tiene que agradecer, en parte, a Amazon. Seguro que nadie sabía lo que era el Amazonas, hasta que Amazon... Ay, por favor. Ay, por favor. Hablando de cosas que... Bueno, esto sí que supongo que alguien sabe lo que es. Es Supreme, este personaje que creó Liefeld en Image hace ya tantos años y que, bueno, mucha gente entonces a lo mejor no lo conocía o si lo conocía tampoco es que le gustara demasiado, entre otras cosas porque era de Liefeld. Y luego se hizo un poco más famoso por el relanzamiento que hizo Alan Moore. Que era muy en plan eso, Superman de la Edad de Plata y Edad de Oro y esto, muy clásico, que a mí me gustaba, no estaba mal, la verdad. Y bueno, pues dentro de todos estos relanzamientos que está haciendo de muchas creaciones de Rob Liefeld, pero como cosas mejores, que cualquiera que hicieran lo podría ser, pero bueno, incluso están sacando cosas muy buenas, como Prophet y Glory, que no tiene absolutamente nada que ver con el concepto original, pero está muy bien. Sí. Pues en este caso tenemos el retorno de otro, de este otro personaje, que es Supreme, y va a ser de la mano de Warren Ellis, que, bueno, nunca sabes lo que te puede salir con él. Y el mismo Ellis ha dicho, un día me desperté con una idea que venía de ningún sitio. Ya sabemos que Warren Ellis está como una chota. Y dijo, esto es una cosa muy rara y tal, y se me había ocurrido algo, bueno, algo para añadir un nuevo piso a la casa que habían construido Alan Moore y Rob Liefeld. Y desde entonces había estado tiempo pensándolo, había hablado con Image y había dicho, oye, pues nada, dejó a, bueno, tenía a su amiga Tula Lotey, como dibujante, que implicada en el proyecto, y dijo, bueno, pues nada, a ver si os gusta el asunto. Uh-huh. Y oye, no sé si tendrá la idea de hacer como han hecho los otros relanzamientos, algo que sea completamente distinto, simplemente basándose en casi en la portada y poco más, sí, o en alguna cosa concreta, o está más basado en el personaje, que en el fondo tiene más potencial porque es para contar un poco historias más así de Superman, sin que nadie te diga nada. Sí, hombre, todos sabemos cómo, entre comillas, nació Supreme. Al igual que cómo, entre comillas, nacieron casi todos los superhéroes de Image, ¿no? A base sí, de decir, ¿qué nos gusta de los X-Men? ¿Qué nos gusta de la Liga de la Justicia? ¿Qué nos gusta de tal? Vamos a juntarlo todo. Sí. Y bueno, sí que es un personaje que sí que ha vivido sus épocas. Es probablemente, de las creaciones de Liefeld, probablemente la que más vida ha tenido. Sí. Más allá del autor, más allá del dibujante. Y puede que Warren Ellis, que siempre hay que tener poco de fe con Ellis, y creo que puede hacer algo bastante interesante. Luego, sí, a saber qué. Sí, ¿no? Sobre todo cuando son, bueno, cosas que no le dicen, oye, Warren, ¿quieres hacer esto? Sino que es en plan, un día me desperté y unos fantasmas me estaban contando una historia de Supreme, ¿sabes? Sí, básicamente. Entonces, eso siempre tiene más, podemos tener más esperanza en que sea algo como poco interesante. Uh-huh. Y bueno, que eso siempre está curioso leer cosas nuevas de este tipo, así que oye, a ver qué tal. Uh-huh. Que por cierto, Ellis tiene ahora también otro proyecto más, esta vez con Dynamite, con el proyecto Superpowers de Dynamite, que si os acordáis de hace unos años, una especie de series de miniseries con Alex Ross y Jim Krueger intentando relanzar un número random de personajes de la Edad Dorada. Con, bueno, Black Terror, el búho, el Daredevil original, bueno, el Daredevil de la Edad de Oro y muchos personajes más. De hecho, todavía sigue Dynamite sacando historias, pero ya en plan más Spider y la Sombra y toda esta gente. Y pues, Warren Ellis, que sigue teniendo ideas y dice, bueno, pues voy a relanzar todo este universo de Superpowers. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y bueno, pues ahí andará. Estará con estará acompañado por Jonathan Ross, Jay Lee y Steve Sadowski. Uh-huh. Por lo menos ese es el arte promocional que están sacando. Y bueno, pues ya veremos cómo, qué es lo que hace Warren Ellis con esos personajes. A ver, el relanzamiento. Bueno, que son personajes de la Edad de Oro de dominio público. O sea que, bueno, puedes hacer un poco lo que te dé la gana, supongo. No sé exactamente cómo funcionará. No sé cómo es de dominio público exactamente. Me imagino que, a ver, la mayoría se crearon en su época y como hubo el boom de superhéroes, se crearon muchas editoriales, pero a los pocos años cerraron la mayoría. Entonces, todos esos personajes que quedaron en el limbo son los que se han considerado de dominio público. Sí, es igual que luego los personajes aquellos de la Charlton que rescató DC y demás. Pero bueno, el relanzamiento que hicieron Alex Ross y Jim Krueger era un poco no sé, un poco aburrido. No sé, un poco así clásico, que sí, algunas cosas no estaban mal, pero era un poco... no llamaba mucho la atención. Por lo menos a mí me leí, creo... Bueno, iban sacando diferentes miniseries, yo creo que me leí la primera, por lo menos. Sí, más o menos, como yo. No era eso, no era tampoco una cosa horrible ni nada, pero era bastante sosuna. A ver qué se les ocurre. Sí, porque es eso, es, son conceptos tan... tan antiguos y que hay que relanzarlos con mucha cabeza, que te llegue a interesar más que otros personajes a los que ya vemos actualmente, ¿no? Uh-huh. Mismamente que Supreme y que tal. Ahora mismo me interesa más la serie de Supreme que estas. Y para bien y para mal. Luego, sí, me acabo de fijar que está teniendo ahora mismo Warren Ellis alguna idea original. Porque, o sea, alguna serie original, porque relanza el Caballero Luna, Supreme, el provecto Superpowers este. Lo que pasa... ¿Va a ser algo original? Seguro que alguna serie tiene en Avatar. O sea, no creo que nadie, excepto los muy fans de Warren Ellis, realmente se han leído todo lo que ha escrito Warren Ellis, porque, y probablemente muchos no os deis cuenta, buscad por ahí las cosas que ha hecho, porque ha escrito... Nos podéis hacer una idea de la de cosas que ha escrito este hombre. Sí, sí. Y yo hay muchas veces que me sorprendo navegando en mi comiteca y de repente, no sé, un número random de X-Men o de alguno y ver Warren Ellis. Sí, o sea, es que eso, de repente le tienes haciendo algo en Marvel, pues porque sí, y luego eso, que hace de vez en cuando hace cosas en Avatar, tiene un montón de miniseries que tiene por ahí. Hace poco hizo esta de... Bueno, hace poco... Super Gods, creo que se llamaba. Sí. Super Dioses. Y bueno, un montón de cosas más. Un montón de colaboraciones con Juan José Rip, por ejemplo, en Avatar, de ultraviolencia y cosas de estas, que se les da muy bien a los dos. Y eso, si queréis echarle un ojo a sus credenciales, lo vais a flipar bastante. Así que bueno, por lo menos le tienes haciendo algo diferente, aunque como dices tú, nada nuevo. Pero bueno. Vamos a hacer una nueva sección que es ¿qué está haciendo Warren Ellis esta semana? O ¿sabías que Warren Ellis escribió un número random de Excalibur? Bueno, en Excalibur tuvo una etapa y todo. Verás que tuvo una etapa. Lo estaba diciendo, es que no estaba seguro de si la tuvo en... No era muy allá, pero como no creo que casi nadie se acuerde, pero sí, sí, es que, de hecho, yo creo que no ha habido una serie de mutantes que no haya estado Warren Ellis. Estoy pensando, espera, no lo sé. ¿No tuvo una época también en X-Force o en Generación X, una de estas? A ver, en Excalibur, en Calibre X también, la miniserie de Tormenta que hizo, en Lobezno, X-Force, Generación X, X-Man, Astonishing X-Men, bueno, hasta en el Motorista Fantasma. Es que voy a meterme en su página de la Wikipedia, que salen los créditos, y luego dice, enlace a la bibliografía de Warren Ellis. Aquí no nos cabe. Solo estaba leyendo en los selecto. No nos cabe. Yo qué sé. Hay muchísimas cosas que dices. Ah, o sea que Warren Ellis hizo un pequeño arco dentro de el Doctor Extraño. O, no sé. Cosas muy raras. Sí. Un montón de cosas. Y bueno, cosas que la gente a lo mejor no conoce, como por ejemplo Next Wave, que me estoy acordando ahora que lo tengo ahí. Ah, sí, sí. De Marvel. Una cosa que si no lo habéis leído, leedlo porque es muy divertido. No tiene nada que ver con nada. Muy curiosa y bastante... Está bastante bien. Sí, y no tiene que ver con nada. ¿Mm? Y eso, muy curioso. Y bueno, pues... Oye, un día podemos repasar más cosas de lo que ha hecho Warren Ellis, pero ya te digo que en Avatar ha hecho un montón de cosas. Miniseries de 6-7 números. Y bueno, Freak Angels incluso, que no sé si ha terminado o no. Sí, ha terminado, sí. Creo que sí, porque iban a ser solo esos 6 volúmenes. Bueno, volúmenes entre comillas. Sí, empezó online. Vamos, se puede leer gratis entera, si quieres. Sí. Yo no sé hasta dónde llegué, pero ya se me había hasta olvidado. No, es imposible mantener mantener el rastro. El rastro de lo que hace este hombre. En fin. El rastro de Warren Ellis, próximamente en El Noveno Podcast. Un documental. Bueno, ya hay un documental sobre la vida de Warren Ellis, así que vamos a dejarlo. Ay, Warren Ellis, qué tipo. Bueno, ¿Qué tipo? Hablando de gente que son unos tipos también interesantes, la ACD Comic, o la CDC, como nos gusta llamarla, ha presentado sus esenciales de 2013. No sé si recordáis que la temporada pasada ya os contamos cuáles eran, creo, ¿no? ¿Sí? Sí. Los esenciales de 2012, o sea, cuando llega... Bueno, en realidad los del primer semestre de 2013, porque se fundó en 2013, cierto, básicamente. Cierto. Digo, si esto no es tan viejo. Vale, los segundo semestre de 2013, y que bueno, lo que hacen normalmente es eso, decir, a ver, ¿qué es lo mejor para nosotros de lo que ha salido? Y luego, pues algunas cosas clásicas que se han reeditado normalmente. Y luego también tienen una sección de esenciales infantiles, o sea, cosas uh-huh. para chavales hasta 12 años. Y bueno, pues tenemos aquí el asunto. Os voy a contar todo lo que han dicho. Esenciales de julio a diciembre de 2013 tenemos Ama, Beowulf, Black Sat Amarillo, Cleveland, el de Harvey Pekar, Conversación de Sombras de Max, tenemos el Daredevil de Mark Waid, iba a decir de Warren Ellis, así que imagínate cómo está. Lo mismo hizo en la tapa. Ya me estás dejando ahí con la cosilla. Cuaderno de frases encontradas, el FF de Matt Fraction y sobre todo de Michael Reed, porque es sobre todo era suyo. Frank volumen 4 de Jim Goodwin, Marshall Law, la reedición que ha hecho ahora ECC de este clásico que yo creo que, bueno, ya ni me acuerdo de qué año es, pero hace por lo menos 30 años o así, del clásico de Pat Mills y Kevin O'Neill. ¿Qué más? Un médico novato, Topol, No os indignéis tanto, del de Fondevilla, Papel estrujado, de Nadar, Paseo astral de Max, que esta es la segunda obra de Max, que digo, creo, ¿sí? Sí. ¿Qué más? Potlatch, La propiedad, Silas Cori, Silvio José destronado, Sesc, Sin palabras, Los surcos del azar, de Paco Roca, Todo y nada, Vampire, Sinosoic, que... Ya no me acuerdo. Sí, la comenté aquí, ¿no? Sí, la comentamos. Sí, hace nada. Bueno, hace nada. No sé, relativamente nada. Hace unos números. Hace unos números. Yo, René Tardy, prisionero de guerra, en Stalag 2. Y luego, esos son los que han salido este año. Y luego tenemos los esenciales clásicos, que tienes el Adolf de Tezuka, también de Tezuka Insectos Humanos, que ya la comentaste tú. Nausicaa en el Valle del Viento de Miyazaki, el Popeye clásico y el Thor de Walter Simonson. Uh-huh. Y luego alguna cosa de infantiles, pues tenemos Asterix y los Picos, el nuevo álbum del personaje. Que también comentamos aquí, creo. Ya no sé qué decirte. ¿Sí? Yo creo que sí. Ya no me acuerdo. Por lo menos comentarlas, yo creo que sí. Pues igual. Barbosa el Pirata, Hilda y el Troll, Hora de Aventuras y Atlas y Alvis. ¿Avis? Axis, perdón. Atlas y Axis. Este no lo conozco yo. Uh-huh. Y bueno, pues ahí está. Si queréis entrar en la página podéis ver también los otros esenciales de la otra mitad del año en acdccomic.es/esenciales2013 y nada, pues dentro de unos meses supongo que nos enseñarán qué es lo que ha sido lo mejor de 2014. ¿A ti qué te parece la lista? Pues una lista bastante sensata, uh-huh. entre comillas, porque bueno, son muchos de los títulos que más han sonado durante 2013. Quizás hay, bueno, no conozco todas las obras, tal, pero dentro de lo que conozco, me ha extrañado ver a FF allí. Ok. Creo sí, que, okay. No sé, hay mejores obras que podrían haber entrado en la selección del segundo semestre. Pero ahora mismo no se me ocurre, así que no te podría decir cuál. No vamos a meternos mucho porque nuestra memoria da para poco. Pero sí es raro, no porque sea mala, todo lo contrario, porque también por propios méritos era una serie buena. Iba a decir comparado con los Cuatro Fantásticos de Fraction, que eran bastante coñazo. Pero me ha sorprendido a mí también. Lo que no sé, ¿Marshall Law no se llegó a editar aquí en España? En su momento no, creo recordar. O sea, había reeditado. O sea, he hecho reeditar porque se ha editado alguna vez en Estados Unidos. Sí, creo que no se ha editado nunca, ¿no? Y justamente ahora, ya lo comenté cuando hablamos de las novedades de abril, han sacado el segundo tomo. Uh-huh, cierto. Una obra muy excesiva. Y bueno, pues nada, me parece una selección, por lo que yo he dicho, correcta, bastante, bueno, guiándose por todo lo que... por lo que más ha sonado en los círculos de críticos y demás. Uh-huh. Bien. Bien, bueno, como siempre hay menos cosas de cómic americano, pero bueno, eso tampoco es una sorpresa y no quiere decir tampoco que lo demás sea malo ni nada de eso. Es completamente diferente. Y bueno, lo que sí que deja claro, a mí por lo menos me parece que no es tan... tampoco tienen que esforzarse mucho para conseguir hacer la lista de estos 25 cómics. Uh-huh. O sea, que yo creo que el cómic no vive un mal momento. Está uh-huh. bien. Así a nivel tanto comercial normal como gafapasta. Vamos bien. Oye. Vamos a pasar a algo que nos gusta mucho, que son los premios. Premios. Hablando de cosas que no conocemos también. Cosas que no conocemos, efectivamente. ¿Esto qué es? Ni puta idea. Ya podéis iros preparando, que es lo que más vais a oír. Los premios Eisner, los premios que se dan a lo más mejor del cómic en América, de la industria del cómic americano, que se entregarán el 25 de julio durante la Comic Con de San Diego. Uh-huh. Tenemos varias categorías. Comenzamos. Nos han pedido, por favor, que no hagamos quinielas. Se ha pedido, por favor. Se ha pedido. Así que vamos a comentarlo. Simplemente. Mejor historia corta para Go Owls de Adrian Tomín en el número 13 de Optic Nerve. Mars to Stay de Brett Lewis y Cliff Chang en Witching Hour. Seaside Home de Josh Simmons en Abbott número 1. Sin título de Gilbert Hernández en Love and Rockets New Stories número 6. Y When Your House is Burning Down, You Should Brush Your Teeth. O sea, cuando Matthew... se te queme la casa, te tienes que lavar los dientes. Sí. De Matthew Inman para TheOatmeal.com. Uh-huh. Mejor número único. Qué curioso ver ahí en mejores historias cortas algo de TheOatmeal. Sí. No porque sea malo, a mí me gusta bastante. De hecho, tengo uno de sus libros, pero bueno, me ha hecho gracia. Hay otra cosa que todavía me hace más gracia, pero ya es en los premios Hugo. Sí, vale. Luego vamos a los premios Hugo. Mejor número único o número sencillo o único para Demeter de Becky Cronan, Hawkeye 11 de Pizza Is My Business de Matt Francione y David Zaha. David Zaha, maldita sea. David Zaha. Love and Rockets, New Stories número 6 de Gilbert Hernández y Jaime Hernández. Viewotron número 2 de Sam Sharp y Watson and Holmes número 6 de Brandon Easton y N. Stephen Harris. Muy bien, pues nada. Bien. Pues nada. Pues bien, bonito, ¿no? Sí, una cosa. Ya veo que los Hernández volviendo a Love and Rocket se han garantizado premios. Sí. East of West de Jonathan Hickman. Bueno, mejor serie continuada para East of West de Jonathan Hickman y Nick Dragotta. Que la tengo que leer, por cierto, que todavía no he leído nada de esta serie. No, yo tampoco. Tengo que leerla. Hawkeye, Ojo de Halcón, de Matt Fraction y David Zaha. Nowhere Men, de Eric Stephenson y Nate Bellegarde. Saga, tampoco. De Brian Kepaugan y Fiona Staples. XX Criminal, de Matt Fraction y Chip Zdarsky. Mejor serie limitada para The Black Beetle No Way Out, de Francesco Francavilla. Colder, de Paul Tobin y Juan Ferreira. 47 Ronin, de Mike Richardson y Stan Sakai. Trillium, de Jeff Lemire. Y The Wake, de Scott Snyder y Sam Murphy. The Black Beetle, que justamente se ha publicado este mes, ¿verdad? Lo acaba de publicar Planeta. Yo tengo ahí, lo tengo que leer y ya os lo comentaré en el próximo programa, lo más probable. Uh-huh. Mejor nueva serie... High Crimes, de Christopher Sevela e Ibrahim Mustafa, para Monkey Brain. que es esta especie de editorial, pequeña editorial, medio online, medio que también publica en papel o algo así. Lazarus, de Greg Rucka y Michael Lord. Tengo que leer algo a ver qué tal es. Rat Queens, de Curtis J. Weave y Rock Upchurch. Poneos nombres normales, como Juan y Joaquín. Hola, soy Joaquín, autor de Rat Queens. Bueno, por todo lo que tú sabes, Curtis J. Weave, la J puede ser de Joaquín. Sí, Curtis Joaquín. Bueno. Sex Criminals, de Matt Fraction y Chip Zdarsky. Watson y Holmes, de Carl Bollers, Rick Leonardi, Paul Mendoza y compañía. Ay, por favor. Nos vamos a saltar los de para jóvenes de 7 años, de 8 a 12, salvo que veamos, bueno, un Mass Wars y un Star Wars Jedi Academy. Mejor publicación para adolescentes, hasta 17 años. Esto, es curioso que, así un off topic, bueno, no tanto, es curioso que haya una categoría para mejor publicación de adolescentes de 13 a 17 años, cuando, en teoría, a no ser que lo ponga, los cómics se supone que son para jóvenes, entre 13 y 17 años, se supone. De hecho, tienen todo un código, tanto Marvel como DC, de letritas. Sí. Bueno, Marvel sí, lo tiene de A, que es casi para todo, es el equivalente al PG de la televisión, o sea, sí, con Parental Guide. Y luego tiene otra que es Teen, que es un poco más para más adultos. Sí. Esa es la mayoría de los cómics. En DC tiene eso de Teen, Teen Plus y así. Pero vamos, que a no ser que lo ponga, la mayor parte de los cómics suelen ser para todos los públicos o para adolescentes, y luego están los cómics para adultos. No sé. Efectivamente. Bueno, en fin. Puedes continuar. Continuaré. Bueno, que en 14 tenemos el Battle Boy de Paul Pope y cosas como Doctor's War de Sheila Keenan y Nathan Fox y March, el libro 1, y Templar, que son no son desconocidos, sí que suelen sonar. Mejor publicación de humor, Las aventuras de la chica superhéroe World, de Fez Erin Hicks, el The Complete Don Quixote by Miguel de Cervantes y Rob Davis. Fíjate, yo creo que estaba muerto de Cervantes. Me encanta que el Don Quixote sea mejor publicación de humor, me gusta. Sí. Sí, señor. The True History of Art by Sylvain Quessard and Alexis Lemond. La pequeña princesita de Vader, de Jeffrey Brown. Sí, eso probablemente le. Justo este mes también lo ha sacado Planeta. You Are All Just Jealous of My Jetpack, de Tom Gold. Me parece un nombre glorioso. Sí, a mí también me gusta. Luego, mejor antología: Dark Horse Present, No Brow, Outlaw Territory, Smoke Signal y Thrilling Adventure Hour. Buenas aventuras, ¿no? Bueno. Mejor cómic digital o webcómic, dice As the Crow Flies, de Melanie Gilman, en melaniegilman.com. Failing Sky, de Dax Trancafi, en failingsky.com. High Crimes, que precisamente está nominada a mejor nueva obra, de Christopher Sevela y Ibrahim Mustafa, en monkeybraincomics.com/titles/highcrimes. The Last Mechanical Monster by de Brian Feist, lastmechanicalmonster.blogspot.com, y The Oatmeal de Matthew Inman, theoatmeal.com. Mejor obra basada en la realidad, mejor obra basada en hechos reales, Eva of Marvels de Joseph Joffo, Chris y Vincent Bailey, The Fifth Beetle de Brian Epstein Story, de Vivek J. Tiwari, Vivek Joaquín Tiwari, Andrew C. Robinson y Kyle Baker, Hip Hop Family Tree, volumen 1 de S. Piscor, March, libro 1 de John Lewis, Andrew Aiding y Nate Powell, Today is the Last Day of the Rest of Your Life de Uli Lust, Woman Rebel de Margaret Sanger Story de Peter Bucket. ¿Pero cuántos premios hay? Pues muchos. Vamos a pasar a... Sáltate cosas, que es que esto... Madre mía. Sí. Bueno, voy a hacer nuevo álbum gráfico. Bluffton, My Summers with Buster, de Matt Phelan, de Encyclopedia of Early Earth, de Isabel Greenberg, Good Dog de Graham Chaffee, Homesick de Jason Waltz, The Property de Rube to Modan y War Brothers de Sharon McKay y Daniel LaFrance. Luego tenemos... Tírate a mejor guionista. Cosas como mejor adaptación de otros con Django Desencadenado, el Richard Starr Parker, el completo Don Quijote... Saltamos y llegamos a mejor guionista, que tenemos a nuestra amiga Kelly Sue DeConnick, Pretty Deadly Image y Captain Marvel, su esposo Matt Fraction por Sex Criminal, Ojo de Halcón, Cuatro Fantásticos. No, ¿por qué? O sea, me imagino que lo merecéis por los dos primeros. Por los dos segundos no merecen nominación. Sí. Jonathan Hickman, Scott Snyder, Eric Stephenson y Brian K. Vaughan. Vale. Mejor Pretty Deadly, ¿has leído algo? No. Vale, no. A ver qué tal. No sé, es que me apetece leer algo de esta pobre mujer, que no hago más que meterme con ella, que no sea de Marvel. Para ver. Bueno, Pretty Deadly tiene muy buena pinta y creo que lo dibuja Emma Ríos. Sí, cierto. Bueno, pues ya nos ponemos deberes. Bueno, tenemos mejor guionista / dibujante, con Isabel Greenberg por la enciclopedia de Early Earth, Jaime Hernández por sus Love and Rockets, Terry Moore por Rachel Rising, Luke Pearson por Hilda and the Birth Parade, Matt Phelan por Brufton, My Summers with Buster, y Judith Banning Stendel por When David Loves His Voice. Mejor dibujante en tintador o equipo dibujante en tintador, tenemos a Nate Bellegarde por Nowhere Man, Nick Dragotta por East of West, Sam Murphy por The Wake, Nate Powell por March, Emma Ríos por Pretty Deadly y Thomas Yeats por Law of the Desert Moor, a graphic novel. Mm-hmm. Luego artista multimedia o pintor, tenemos a Andrew C. Robinson por The Fifth Beatle, Sonia Sánchez por Here I Am. Uy, Sánchez. Sánchez. De los Sánchez de toda la vida. Fiona Staples por Saga, Ive Zvortina por Thor, Marguerite Van Kunk por Seven Miles a Second y Judith Van Stendel por When David Lost His Voice. Sánchez no tiene tilde, aunque sea Sánchez ni aunque sea Sánchez. Tiene tilde en la A, si es Sánchez. Si es, digo que en este caso, que si no tiene tilde, se lee Sánchez, no pasa nada. No claro. Hace falta ponérsela. Como en Estados Unidos se piensan que nos gusta ponerle tildes a todo. Pero no. A todo no. De hecho, casi no la ponemos nunca, ninguna. Pero eso ya es otro tema. Y bueno, pues tenemos también portadistas como de Beizaha, como por Ojo de Halcón, Max del Mundo por X-Men Legacy, Sam Murphy y Jordi Belair por The Wake, Emma Ríos por Pretty Deadly, Chris Samney por Daredevil y Fiona Staples por Saga. Y creo que con esto ya hemos hecho un buen repaso de nominados. Sí. Y luego, ya que vamos, digo que no vamos a leerles todos porque es que aquí también tenemos algún nominado más para los premios Hugo. Y tenemos una categoría que es mejor historia gráfica. Y digo, hombre, pues aquí meterán cómics, ¿no? Sí. Bueno, tenemos Girl Genius, volumen 13, Agatha Heterodyne and the Sleeping City, que es de Phil y Kaya Foglio. Vale, esto no lo conozco. Luego tenemos The Girl Who Loved the Doctor Who. Digo, vale, pues escrito por Paul Cornell y dibujado por Jimmy Broxton. The Midhouse Man, adaptando la obra de George R.R. Martin, dibujado por Raya Golden. El volumen 2 de Saga. Y luego tenemos Time, de Randall Munroe. Uh-huh. Que esto es XKCD. Esto no son los cómics online también. Sí, también. Hay que decir que es una categoría bastante variada. Muy, muy, muy variada, sí. Muy variada. ¿Hay alguna? Que, por cierto, sí. Simplemente comentar que también tienen una esta de para cine y ahí se ha colado Iron Man 3 como mejor presentación dramática. Cierto. Lo cual me puede decir que ha sido un año flojo para la ciencia ficción y la fantasía. Tenemos Frozen, Gravity... Juegos del Hambre, ¿cómo se haya traducido aquí? Catching Fire. En llamas. Iron Man 3 y Pacific Rim. Que también, si le preguntas a muchos, dirán lo mismo. mucha gente ha sido que un año flojo. No le gustó mucho. Y por, bueno, por ejemplo, ya que estamos, mejor presentación dramática en formato corto, lo que quiere decir capítulos de televisión, pueden decirlo. Sí. No pasa nada. Tienes An Adventure in Space and Time, que esto es lo que era la historia del origen de Doctor Who y todo esto, ¿no? Muy buena, es una TV movie bastante maja. Vale. Doctor Who, The Day of the Doctor. Doctor Who, The Name of the Doctor. The Five-ish Doctors Reboot, que era una cosa que hicieron ahí extraña y graciosa en la BBC. Ya cuando hemos terminado con Doctor Who, que ha acaparado 4 de los 6 trozos, tenemos Juego de Tronos, The Reigns of Castamere, que os podéis imaginar qué episodio es. Se casa alguien. Y después tenemos Orphan Black, Variation Under Domestication, que cierra la cosa de la ciencia ficción. Yo creo que más ciencia ficción, o sea, no sé, Juego de Tronos no encaja mucho con las otras, aunque lo otro sea todo Doctor Who y Orphan Black, es un poco extraño, ¿no? Ya, sí, hombre, son ciencia ficción, fantasía, y la pena es que no haya ninguna otra serie de fantasía fuerte como Juego de Tronos. Sí, lo peor de todo es que hay un canal que se llama Sci-Fi, pero no está muy interesado en hacer este tipo de cosas. Y ya después de este repaso de los premios, vamos a pasar a cine y televisión, porque tenemos 2 trailers muy esperados. Bueno, tanto como eso. El primero es el teaser de Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. Es que suena ya directamente, sabes que va a ser bueno. Sí, y bueno, unas primeras imágenes en plan... El superintendente Vicente, ¿dónde está esta gente? Además con esta voz, ¿dónde está? De hecho, no lo queríamos decir, era exclusiva, le hemos doblado nosotros, hemos puesto las voces. Sí. Hemos estado meses y meses esperando a que se anime todo. ¿Por qué creéis que tenemos un horario de grabación tan errático? ¿Por gusto? No. Por tortura. En fin, el tráiler este, eran las imágenes que vimos estáticas la otra vez que hablamos de esto, ¿no? Sí, más o menos. Y no sé. Y poco más cuenta, porque es eso y... Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. El tantos de noviembre en cines y mientras tanto, haz cualquier cosa. No sé, yo cuando lo he visto ha sido como... Esto es un vídeo corto que han hecho unos aficionados. O esto es una muestra para utilizar un software en 3D o algo así. No sé, es que quiero decir, no me ha dicho mucho, básicamente, no sé. Pero vamos, que tampoco estaba yo ahí esperando como loco a ver cuándo salía. No, desde luego. En fin. El otro tráiler que bastante mejor, la verdad. Sí. ¿A poco también? Nada, es solamente es bueno en comparación con el de Mortadelo y Filemón. Es el de X-Men Días del Futuro Pasado, que, por cierto, ha anunciado Fox España que va a retrasar un poco el estreno hasta el primer fin de semana el primer viernes de junio. Ah, muy bien, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Estaba planificado para estreno mundial el... ¿Qué día? ¿El 10 y tantos? Sí, ya no me acuerdo. 11, 10 y... No sé, sí. El caso. O el 20 y pocos de mayo... Y bueno, pues ahora será la semana, 2 semanas después. Pues es justamente lo que quieres hacer para que vaya o todo una el semana, mundo. Espérate. Que no he visto en IMDb la fecha exacta. Sí, es que casi da igual. O sea, el estreno iba a ser el 16 o el 23 de mayo, ya no me acuerdo yo tampoco, maldita sea. ¿Y lo han retrasado para cuándo? Pues no sé si es el 5 o el tantos de junio. El 6 de junio es viernes, puede ser. Pues el 6 de junio. Pues no lo sé. Es que si lo vas a retrasar una semana, mi pregunta es, ¿para qué? Si lo retrasas más, te voy a decir por qué, pero en este caso, ¿qué más da una semana? Es que ¿para qué lo haces? No es porque tampoco importe mucho, en el fondo. A lo mejor nos están esperando a que nos presentamos en el estudio de grabación para terminar nuestra parte. Exacto, sí. Oye, no hace falta que me tires indirectas, que no se me ha olvidado que tengo que ir. Doblamos a Dup. Yo le pongo así. Es la única forma en la que se me ha ocurrido poder hacer vivos esos ese idioma extraño. Y bueno, ¿qué te ha parecido el tráiler? Ya tengo ganas de ver, ya tengo ganas de ver la película ya. Es que me están sacando más imágenes que la madre que los parió. No sé, creo que no tiene apenas hype ya la película. No, sí, es verdad. Joder. Y sí que, o sea, tengo muchas ganas de verla, pero a base de tanto a promoción tan total, aún no se le quitan las ganas. Sí, es que me da pena porque la pinta ya era buena desde el principio, la idea, y sí, cuando hemos visto imágenes, se ha confirmado que la idea era buena, la pinta es buena, pero jolín, que es que ya están sacando muchas imágenes, nada básicamente de lo que sacan me parece mal. Entonces, una vez que ves la película, tienes más posibilidades de que no te acabe gustando tanto como debiera. Por eso, no creo que saquen ya mucho más, básicamente, pero yo no voy a ver nada ya. Ya vamos a hacer ese voto solemne. Es que, maldita sea. En Estados Unidos se estrenaba el 23 de mayo. Vale. Uh-huh. Y la estrenamos solo un par de días más tarde que en Mongolia. ¿En dónde? En Mongolia. Bueno, pues... Que se le estrena el 4 de junio. Es lo que siempre hemos pensado, que estrenamos 15 días después que Estados Unidos y 2 días después de Mongolia. No tengo nada más que decir. Pero no somos los últimos, ¿no? Porque Venezuela es el 20 de junio. Es que en Venezuela lo tiene que ver el de los pájaros primero. No sea que le parezca... Y luego Argentina y México ya es en julio. Y Argentina y México no sé por qué les hacen eso. Sí. Sobre todo sabiendo que pueden cruzar la frontera. Tú imagínate, olas de inmigración. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Vengo a ver la película de X-Men. Ah, vale, entonces no hace falta ni que mire en su maletero. Porque como aprendimos el otro día en Nuevos Guerreros, México es un sitio peligroso. Efectivamente. No puedes ir por la calle sin que te asesinen. Es que, ¿qué queréis? Si tú vas por la calle en México, ¿qué quieres? ¿Estar vivo? ¿En qué mundo vives? En fin, bueno, qué tonterías aparte. A mí me gustaría que alguna vez hicieran un estreno mundial de ciertas películas, pero de verdad, en plan, vamos a hacerlo en todo el mundo. ¿Pero cómo? Eso no se ha hecho antes. ¿Y por qué? No sé, porque no nos apetece. Es un poco retard esperar 15 días más, porque 15 días no es nada, pero ya seguro que hay gente que dice, yo no espero 15 días. Sí. Ya sabes. Esos frikis. Esos frikis. Que no les gusta esperar. Malditos frikis. Hombre, de lo posible, una semana o dos es medianamente asumible. Sí, no, hombre, todavía. O la otra cosa son, ¿qué películas? Como, ¿cuál era? La de... Todavía recuerdo Scott Pilgrim, cuando la retrasaron tres meses. Que ya había salido casi en... ¿Casi? En digital, en cualquier sitio. Sí, sí. En DVD. Bueno, pero es que yo creo que eso ya no lo van a volver a hacer. Eso fue... una estupidez bastante interesante. O sea, sí, en el fondo lo que dices tú es que 15 días no es nada y da igual, pero por eso precisamente digo, ¿para qué? No sé, en fin. Da lo mismo, pero bueno. Ya no volverán a hacer nunca eso de los 3 meses porque eso fue una cosa... Creo que fue de junio a septiembre. Sí, algo así. Era como película de verano, película de cuando estás volviendo de la playa. Digo, ni siquiera es lo mismo. En fin. Bueno, chorradas que hacen las distribuidoras. Sí. Ay, vamos a pasar por ya nuestra comicteca y vamos a empezar a comentar algunos cómics que hemos estado leyendo en estos últimos tiempos. ¿Cómo nos gusta emplear la palabra? Últimos tiempos. Sí. Y bueno, nos adentramos en la zona USA. Simplemente un breve apunte sobre el final de Superior Spider-Man, que terminó la semana pasada en Estados Unidos. Creo que tú, Dani, no has leído el final. No, voy un poco retrasado, pero lo que tiene estar al día de todo. Uh-huh. Y de todas formas, spoilers. Esto ya lo, o sea, comentamos casi algunas cosas de cómo iba a acabar, porque es que se veía, pero eso no era, tampoco es el problema, verte venir eso, porque es que claro, lo sabe todo el mundo. Claro, efectivamente, o sea, vas a hacer un título llamado Superior Spider, sabes que la situación es temporal, por mucho que se alargue un año o lo que sea. Sí. Y bueno. Bueno, pues teniendo en cuenta eso, había muchas ganas, yo tenía muchas ganas de ver este final de Superior Spider-Man, principalmente por ver cómo explotaba toda la saga de la nación duende, de Goblin Nation, uh-huh. Cuál es el plan ya sumo, nuevo super plan de toma del control de Nueva York y de la vida de todo bicho viviente por parte de Norman Osborn, el Duende Verde y todos los duendes en realidad, porque ahí aparece el Hobgoblin, el duende a secas y en varias encarnaciones, ¿no? Uh-huh. Estos han aprovechado, Dan Slott ha aprovechado que ha habido tantos y tantos giros de y cambios de encarnador, por así decirlo, sí. En la figura del duende, tanto del duende como del duende verde, para de algún modo hilarlo todo, que quede más o menos coherente, que se vean relaciones entre ellos de alguna manera u otra. Y bueno, pues en ese sentido yo creo que Dan Slott ha construido muy bien la saga. Es una historia que, bueno, a poco que hayáis estado leyendo la etapa de Spider-Man, sabéis que se va cociendo algo con el Duende Verde y demás desde, vamos, prácticamente desde antes de que comenzara Spider-Man Superior. Sí, no desde antes, sí. Sí, sí, desde antes, o sea, ya de por sí el último número, el penúltimo de Amazing Spider-Man, hay una ausencia importante en un hospital que se ve que ha desaparecido precisamente Osmor. Y bueno, y ya eso sumándolo con todo el elenco de secundarios que ha estado trabajando Dan Slott durante estos últimos años, pues bueno, pues nos da una serie bastante sólida, un comienzo bastante sólido a una saga que la verdad a mí no me ha decepcionado, me ha gustado. Uh-huh. Creo que ha estado, por lo general, muy acertado Dan Slott. Hay ciertas cosas un poco que no sabes muy bien exactamente a por qué o a dónde han querido llegar. Ha querido explicar ciertas cosas y no sé exactamente si ha tomado la decisión acertada con personajes como James Robinson y demás. Está por ver, porque es una saga que literalmente cambia otra vez el estatus de Spider-Man, cambia otra vez el estatus de varios de los secundarios de Spider-Man, sirve de colofón a toda esta etapa y te deja con muchas preguntas cara a lo siguiente. Uh-huh. Quizás por un lado cierra mucho, se encarga de cerrar bastante todo el tema de Spider-Man Superior, no deja tantas quizás, o por lo menos no he pillado tantas pistas para lo próximo, para la nueva etapa de Amazing Spider-Man, salvo algún par de cositas, detalles sueltos. Y bueno, por lo general yo creo que Dan Slott ha querido contar una historia, lo ha conseguido y el resultado me ha parecido bastante, bastante bueno. Luego, bueno, pues en línea con lo que es la tónica general de la serie. Es un tipo, por cierto, he dicho sí. Muchas veces general. Sí. Estoy yo últimamente. Es un tipo ambicioso, Dan Slott, porque lo que dices tú de intentar relacionar un poco todo lo de la historia de los duendes y todo eso, telita. Y no sé, la verdad es que por lo que dices, continúa siendo la etapa, pues lo que podíamos esperar de ella y continúa siendo, yo creo que, si nos quitamos las gafas de la nostalgia, yo creo que esta es la mejor etapa del personaje. Puede que sí. Y además, sí. La más variada de verdad. O sea, será por cosas que han pasado, por cambios de estatus, por vueltas que le ha dado Dan Slott a los personajes, ha trabajado los secundarios, les ha hecho importantes, no sé. Hay otras etapas buenas, pero o los secundarios no estaban, o era un poco estático todo, o llámalo X. Desde luego es la etapa moderna más importante y mejor del personaje. O sea, sí. Esto, en fin. Sobre todo por eso que dices, de que es muy completa. Uh-huh. Es muy completa. Otras, mejor, pasaban un poco más de ciertos personajes y demás. Pero aquí con el, entre comillas, el núcleo de secundarios más agregados como Carly y Ana María y alguno más. Uh-huh. Ha ha logrado hacer, bueno, y el padre de Jameson, de, ha logrado hacer una muy buena etapa. A ver qué, con qué nos sorprende en la siguiente, en Amazing Spider-Man, pero de momento tiene muy buena pinta. Y una etapa que ya dura unos años. Ya, bastante, bastante. ¿Cuánto tiempo dura ya? Pues, a ver, puede ser 4. Pero además, 4 años a números dobles. O sea que... O sea, porque a lo grande fue en 2012 y luego ya lo anterior, algo así. Puede ser, sí, puede ser. En cualquier caso, eso, es un montón de números y una media de calidad que ya les gustaría a otras series, la verdad. Y bueno, a ver, no creo, no lo sé, ¿eh? Porque tampoco ha hablado de esto que yo sepa. No sé cuánto tiempo tiene pensado seguir con el personaje, pero desde luego cuando la termine, espero que la termine por todo lo alto porque se lo merece. Sí, y su sustituto sí. Va a tener... Las va a pasar va putas. Las va a pasar muy putas. Hombre, a lo mejor tú imagínate a Gage, que es un poco el amiguete que continúa con Spider-Man. No me disgustaría. Además, el último número tiene la historia principal y luego una especie de epílogo realizado por Christos Gage y bastante curioso. Sí, no sería un... Hombre, sería desde luego continuista y bueno, desde luego. O sea, Christos Gage es muy buen guionista. Dios los cría y ellos se juntan. No sé qué si tendría alguna idea en especial con el personaje, pero lo que sí que ha, para mí, por lo menos, una cosa que ha demostrado Dan Slott es que tienes que tener... Hay cosas que siempre se pueden improvisar, pero hay que tener algunas grandes ideas para hacer cosas con los personajes. Y luego ya, pues venga, a tirar para adelante, a ver qué sale. Tienes que tener 2, 3, 4 metas muy claras hacia las que quieres ir y después, oye, ir para allá. Efectivamente. Y bueno, vamos a volver a cosas editadas en España y tenemos, bueno, 2 antologías, entre comillas, que son el Batman, el Grandes Autores de Batman, Alan Davis, y el Universo DC y el Universo DC de Neil Adams, que bueno, pues recopilan un poco el Universo DC de Neil Adams, recopila historias cortas realizadas por, dibujadas por Neil Adams, alguna está dibujada por él, guionizada por él, pero por lo general tenemos historias como The Batman por Gardner Fox, Len Wein con un par de números de Superman, un par de obras bélicas por varios autores como Robert Kaniger, Ham Chapman, y Bob Heinei o Howard Lees, y alguna que otra cosita por ahí suelta. Tenemos, pues, como con todas las antologías, un poco una irregularidad constante. Es decir, tienes tus cosas, te pueden interesar más, te pueden interesar menos. Al ser, pues eso, una antología de un dibujante, dependes mucho del guión. Sí. No es como si fuera, pues eso, el Universo DC de Alan Moore, que el guión es suyo y por lo general te vas a encontrar, pues, cosas con su sello, salvo que la cague bastante. Sí. Y aquí pasa similar, o sea, hay historias bastante sositas, que por cierto he dicho que era de Batman, la primera, de Detective Comics, y no, es del Hombre Elástico. Tiene historias sositas, una con los Jóvenes Titanes, otra con, bueno, la que aparece en Halcón y Paloma y esa gente. Y luego, pues, tiene alguna más interesante con Ra's al Ghul y una muy simpática escrita por Len Wein con la vida privada de Clark Kent, de cómo Clark Kent intenta hacer de canguro o algo así. Oh, Dios. y bueno, alguna tontería más, alguna historieta de servicio público, en plan, niños, sed jóvenes responsables y no grafiteéis edificios, no robéis coches, cosas de esas. Lo típico que le dirías a un niño. Exactamente, no robéis coches. No robéis coches y demás. Y luego la segunda mitad, por así decirlo, son ya historias bélicas en las series de Nuestros Mundos en Guerra y demás. que tiene sus case, hay alguna bastante interesante y tal. No es nada del otro mundo, y si como a mí no es un género que te llame el género bélico, pues no te entusiasmará demasiado. Por lo general yo creo que es una antología que, bueno, si te gusta mucho Neil Adams y demás, pues hazte con ella, pero si no, no merece nada la pena. Si no, cómprate Batman Odyssey, que es mucho mejor. Pues no sé yo qué decirte. No sé yo qué decirte. Hombre, está claro, es un clásico y el dibujo está bien. Luego, lo que me he fijado de Neil Adams es que, sobre todo en la historia de los jóvenes titanes, que no sabe dibujar a adolescente. O sea, te dibuja la cara de Wonder Girl como si tuviera 40 años. Es un... Bueno, estoy exagerando, pero las facciones, no, como también es un dibujo con mucho lápiz, parece que Kid Flash tiene arrugas y sí que es una piel tersa. Es un dibujo como que le pega más a gente mayor. Sí, entonces ese es el tema, que marca demasiado las facciones y eso hace que en vez de ver a los jóvenes titanes parezca que estás viendo a, no sé, la Liga de los Vejestorios Extraordinario. ¡Qué gran liga! ¡Leñe! ¡Quita los pies del césped! Luego tenemos grandes autores de Batman, Alan Davis, con un tomo titulado Batman Años 2. No hace mucho comenté el otro tomo de grandes autores de Batman, que comenté que no estaba mal. Este tiene una curiosidad porque reúne Batman Años 2 con una historia sobre con el segador, con Reaper, y tiene prácticamente, son dos partes, la saga original con Detective Comics 575 a 578, cuyo primer número está dibujado por Alan Davis y los otros dos por Todd McFarlane. Sí, señor. Y además que se va notando, ¿no? Se va... El siguiente tú dices, podría ser Alan Davis porque no es tan... Salvo algún deje muy, muy Todd McFarlane, parece bastante mimetizado. Pero ya el siguiente es prácticamente McFarlane a tope. Sí, el McFarlane también tiene sus influencias de Alan Davis, pero al contrario que Brian Hitch, que directamente empezó copiándole, enseguida cogió sus defectos, pero vamos a dejarlo en rasgos. Sí. Y luego con... Luego la siguiente también está así con, bueno, el Batman Full Circle, que también ya es otra de Alan Davis. Y luego, pues eso, por lo general es una historia interesante de Mike W. Barr, al que yo creo que ya no les queda en ECC nada por publicar de este hombrito. Y sin decirlo. Sin decirlo. Con su Batman de Brave Frog, que empezó Planeta era, ¿no? Sí. En poco más de 2 años o 3, tenemos todo el Batman de Barr reunido, recopilado. Sí, que en estas recopilaciones pone el Batman de Alan Davis, luego no todo es de Alan Davis, y casi nunca te cuesta encontrar quién es el guionista. Y es como, pero si Alan Davis no lo estaba escribiendo, pues un poquito de respeto. Pues sí, pues sí. Y bueno, pues... Es una historia interesante, no es nada de otro mundo, se deja leer, nos mete un poco al Bruce Wayne. Me resulta muy gracioso porque es tan... Nos muestra cómo Bruce Wayne es siempre súper, no sé, súper intenso en sus relaciones, que en cuanto conoce a una chica, a la mañana siguiente le está pidiendo matrimonio. Y es en plan, ¿qué? ¿Qué me estás contando, tío? Es un tío muy intenso, sí. O sea... Madre mía, relaja un poco. Que la acabas de conocer y hasta ayer era monja. O sea, y es hija de un villano. Nada, esas son las que le gustan a Bruce Wayne. Sí. Y continuando un poco indirectamente con Batman, vamos a hablar de Crisis Final. Está el último, bueno, penúltimo gran evento de DC antes del relanzamiento. Con una historia, bueno, escrita por Grant Morrison y dibujado por J.G. Jones, Doug Mahnke y Carlos Pacheco, que ha recopilado no hace mucho SC, un tomo bastante completo, ya que no solo reúne los 7 números de la colección Crisis Final, sino que además te mete Crisis Final Requiem y Crisis Final, los especiales Crisis Final Superman Beyond, con, bueno, con Superman, el viaje de Superman a estas nexos interdimensionales. Por decirlo de alguna forma, sí. Y el Crisis Final Sumisión. Sí, era, bueno, es que esta es la misma edición que hicieron en DC, en el tomo de tapadura, y es que es obligatorio, yo creo, ya que haces una recopilación de Crisis Final, meter estas cosas. Sí, porque, bueno, y es un problema que tenía con Crisis Final, que, bueno, leí solo la miniserie completa y me quedé, ah, pues vale. Pero ya con esto tan recopilado, pues ya como que adquiere todo otra nueva dimensión, ¿sabes? Sí, es que como, pues sí, ya sabes, si es que estas cosas de Morrison, si ha escrito otros trozos, él mismo, para algo valen. Si son tie-ins que son de otros autores, pues a lo mejor no. Y la historia es una de estas que se le nota que a Grant Morrison le gusta trabajar con Darkseid, ya de hecho... ¿su primera saga o su segunda? Una de las primeras en la Liga de la Justicia, sí. Una de las primeras sagas de la JLA era con Darkseid. Y aquí no da un giro de vuelta con el caso del asesinato de Orión, que aparece muerto en un contenedor en Metrópolis. Y a partir de ahí se va viendo una especie de conspiración, entre comillas, de cómo... todos los malosos de los dioses malos de Apocalipsis se han infiltrado en la sociedad y han empezado a darle bombo a la antivida hasta tal punto que despilla totalmente desprevenidos a todos los superhéroes. Darkseid resurge en sus narices en Bloodhaven, en el Bloodhaven que está, si os acordáis un poco de la historia de Bloodhaven, pues sufrió, ¿en qué saga? Ya no me acuerdo. Bueno, fue un desastre nuclear, básicamente. Ojo, yo tampoco me acuerdo, me has dejado un poco así. Es que no me acuerdo si fue en un evento de DC o uno de Batman. O sea, de Nightwing. Es que... Y ahora mismo. Puede ser... No sé si fue en Crisis Infinita. Hay tantas catástrofes en el mundo de DC en ciudades, como la de... la saga de esa de la muerte de Superman, Coast City y todas estas cosas que yo me acabo liando siempre. Y bueno, pues mientras tanto lo va a buscar, pero digamos que están los héroes. La primera víctima es el detective marciano, que acaba con el Libra, que es un poco el, iba a decir, emisario, o el enviado, entre comillas, a supervisar / liderar el cónclave del contubernio. El contubernio de villanos, sí. De DC. Este sí que es un contubernio. Sí. Y bueno, pues nos encontramos con una historia que mezcla la épica de superhéroes con tantas cosas que le gustan a Morrison como, no sé, máquinas de imaginación, pistolas a través del tiempo, el regreso de Barry Allen como Flash, pasan un montonazo de cosas. Sí. Y bueno, es una, la mayor pena que tiene Crisis Final es que no está dibujada todo por el mismo tipo. sí que se nota bastante. Y se nota bastante que, bueno, J.K. Jones por lo menos está inspirado, pero Carlos Pacheco, de vez en cuando, Manke tiene algún deje de Manke que no... No, deja todo demasiado estático. Si es que el Gerard Jones, ¿es Gerard Jones? Ya no, bueno, igual es J.G. Jones. J.G. Sí. Jones. Bueno, este hombre es muy de portadas, pero lo que es rápido no es. Y lo que me extraña, bueno, es que en aquella época tampoco pensaba mucho en ello, pero lo que me extraña es que pusieran a este hombre para dibujar esto. Cuando es una cosa que tiene que salir en ciertos momentos. Pero creo que hubo algo más. ¿No le pasó algo al autor? Ya es que no me acuerdo. Ay, pues ahora mismo no sé. Es que no me acuerdo. Mira, sí, justo. Acabo de ver que Bloodhaven fue en Crisis Infinita. Vale. Pues Crisis Final, sí. Es uno de estos... Un desastre totalmente de químicos tóxicos. es una de esas cosas de que tiene a veces mala suerte, porque normalmente no suele tener tan mala suerte. Suele tener bastante buena suerte con los dibujantes. Uh-huh. Bueno, suele tener a los dibujantes esos que le gustan a él, que tiene buen gusto, por suerte. Y son los que suelen uh-huh. salir, y bueno, en este caso pues fue un poco más así. Cuando está bien, está muy bien, pero el primer número, ya no sé cuántos dibuja enteros. Creo que son los tres primeros, ¿puede ser? Puede ser. Los tres primeros, sí. No está porque a partir del cuarto ya empieza Carlos Pacheco, Marco Rudy y Doug Mahnke. Además, no sé si hacen números enteros o es un poco más a trozos. Hacen así, a trozos, yo creo. Bueno, los primeros números están muy chulos, la verdad, pero sí, un poco pena. No gustó mucho este crossover a la gente. Sí, y yo la verdad, a mí no me parecía gran cosa, pero esta relectura ha ganado enteros. Ha ganado enteros, sí. Es muy, muy morrisoniana. Entonces, si te va a su rollo, pues... Sí, claro. Supongo que para lo que suelen ser los crossovers, es demasiado Morrison. Pero al mismo tiempo, no sé, a mí originalmente sí me gustó. Lo que pasa es que encontré algunas cosas un poco confusas y ganó instantáneamente con relectura. Y yo creo que la mayor parte de los crossovers no suelen... No es que tengan mala segunda relectura, pero no ganan. No. O sea, pasa lo que pasa y ya está. Son varios eventos así, entre comillas, importantes y tal. Ahora... Hay algunos eventos que incluso empeoran mucho. Sí, hay algunos que empeoran. Y no sé, a mí este me gusta mucho, pero bueno, también tiene eso que ver, que aparte de que me gusta Morrison, es que no tiene nada que ver con lo que suelen ser los crossovers. Y me gusta por eso de que tiene la amenaza de las ideas y de cosas de estas que son cosas peligrosas. Pues como teníamos en, yo qué sé, en Batman Inc. tenías eso de educar a los niños como una amenaza. No sé, son cosas que no se suelen utilizar mucho, que suele ser más, un tío gigante que lanza rayos. Sí. Alguien que quiere romper algo de la realidad, vamos a pegarle puñetazos. No, Superboy corre muy rápido y mata a mucha gente. Que no con eso quiero decir que Crisis Final, la que hizo, Jeff Jones, no me guste mucho, que la verdad es está bastante bien para lo que solían ser esas cosas. Y teniendo en cuenta además que es una secuela a Crisis Infinitas, que está bastante bien. Sí. Pero, no sé, suelen ser un poco más... Y empezando con un crimen y la investigación de un crimen, creo que sale mejor parado que Crisis Identidad, que ya sabes que a mí no me gusta mucho. Sí, eso lo estaba pensando en la redactora y diciendo, oye, pues, en comparación, se me ocurría, Crisis Identidad también empezaba con un asesinato y parte de eso era la investigación. Y aquí igual, pero como que Morrison lo lleva a otro nivel, ¿no? Sí. Yo es que, o sea, para decirlo, una vez que has leído Crisis Final y lo relees, ganas. Y una vez que has leído Crisis Identidad, yo no sé si ganas mucho o es incluso peor todavía. Porque una vez que sabes que la resolución del caso es tan retard, hay cosas que pierden aunque no sean tan malas. Y es una pena, pero bueno. No sé, esto no sé si habrá mucha gente que igual no lo leyó porque decía, uy, esto es un poco raro y así. Yo creo que ahora en tomo, como lo has leído tú ahora, es la mejor forma, ¿no? Sí, en tomo se lee mucho mejor y digamos que te parece todo más centrado y más, ¿cómo decirlo? Más completo y captas mejor la ambición o la idea que tenía Morrison al hacerlo. Varios de esos especiales que comentabas son bastante interesantes haberlos leído y igual originalmente, pues igual que no se puede pasar con tantos crossovers a nosotros, pues no te puedes leer todos los tie-ins o no te apetece y dices voy a leerme solamente la colección. Hay otros. Hombre, ya de hecho el título de uno que es Superman Beyond en 3D, dices ¡uf! Es que vaya. Da esta cosita. Vaya título, Es verdad. O sea. Ahora, es un experimento bastante curioso y es bastante importante. Es bastante importante, sí. Pero sí, suena horrible, Es que suena. Suena bastante horrible. Me voy a comprar Superman Beyond en 3D. ¿Pero por qué te compras esto, hijo? ¿Para eso te he dado la paga? Sí, suena muy mal. En fin. Y bueno, pues igual que con todo, pues tiene sus terrenos interesantes. Tiene pues su relación con Batman Rip. Bueno, con el Batman de Morrison, dejémoslo. Con el Batman de Morrison, del cual ya hicimos el especial. Bueno, de hecho, prácticamente el... ¿Cómo es el... ¿Cómo se llama? El capítulo perdido de Rip, pues... Sí. Hace... Es donde se explica un poco cómo pasa lo de Crisis Final respecto a Batman. Sí. Porque básicamente, mientras vemos que en Crisis Final, como Batman va a Bloodhaven y a enfrentarse con lo que hay allí, y Darkseid y demás, aquí lo vemos como que menos, más de, salen un par de viñetas y luego está todo lo que pasa con Darkseid. Sí. Pero luego ya en el capítulo perdido de Rip, ya ellos está más logrado y se, vamos, y como, iba a decir experimento, entre títulos, ¿cómo se llama? Experimento narrativo, le ha salido bastante bien. Sí, yo creo que, hombre, a mí me da que pensar que no tuviera más profundidad esa parte dentro de Crisis Final y siempre pues os acaba sospechando que como estaba escribiendo Batman a la vez, pues dice, ya lo contaré ahí. Sí. Tengo tiempo, así tengo espacio y tiempo para otras cosas. Pero también es verdad que con todo lo que se dedica a contar en Crisis Final, sí, algo tiene que cortar. Para tener sitio. Y bueno, es que eso al final es lo mejor para cortar, porque él mismo lo puede explicar. Así que... Y bueno, pues yo creo que con este comentario sobre Crisis Final, ya os doy mucho. Si no lo habéis leído, leedlo, que os va a gustar. Si os gusta Morrison, si no, os va a dar por saco también. Pero vamos, ¿qué haces escuchando este programa? Tú no quédate, o sea, la perdición de un oyente de este programa, o sea, que no le guste ni Hippan ni Morrison. Pero es que eso, y los hay, pero es que se divierten mucho oyéndonos decir tonterías según su criterio. Y que sean adoradores de Bendis a tope. Yo creo que hay varios. Sí, sí, a ver los hay. Que juntan todas esas cosas. A ver los hay, sí. Pues vamos a pasar la plomita de Gen Comics y nos vamos a ir despidiendo. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Vamos a ir terminando el podcast y como siempre vamos a dar un repaso a lo que nos habéis estado comentando en las redes sociales. Comenzamos por facebook.com/novenopodcast, en nuestra página de podcast, en la que pues tenemos varios mensajes vuestros. Sí, dime. Tenemos varios. Empezamos por César Ayala, que nos ha dejado un amplio comentario, que dice, Superior Spider-Man, se podrán decir muchas cosas, pero la mayoría buenas, y la verdad es que tiene momentazos que te ponen los pelos como escarpias. Yo no leía Spider-Man antes del Superior, y con eso lo digo todo. Uh-huh. Esta serie en DC es imposible. Sí, eso es cierto. Sí. Warren Ellis va a guionizar Supreme. Sí, ese personaje de Ralph Liefeld. ¿Cómo logra este tipo fichar a esta gente? Porque lo hizo ya con Alan Moore, y eso que odia a todos, en especial a sus lectores. Creo que Alan Moore nos odia más que a nada en el mundo. No quiero imaginarme cómo tuvo esa reunión con Liefeld y Moore. Yo tengo la idea de que Rob Liefeld es un tío súper agradable. No tiene talento, pero es muy agradable. Es muy agradable. Fearless Defenders cancelada. Dice que se ha enterado hace nada y que quién lo iba a decir. A mí esto de las series temáticas todo tías, entre comillas, todo negros, entre comillas, o similares, siempre me parece que tienen un problema. Al menos no son todo portugueses. No, malditos. Es verdad que eso de, vamos a hacer una serie de todo chicas, vamos a hacer una serie de todos hombres de color. Normalmente suelen ser cosas un poco artificiales, quedan un poco raras, ¿no? Sí, tanto eso como las de, vamos a hacer cuota. Sí, de personas. Es que... Bueno, y si ya sabes cómo son en Estados Unidos. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay ningún negro? Pues porque no conocen a ninguno, yo qué sé. En fin. Miss Marvel dice que como treintañero heterosexual blanco que reside en Edimburgo, lo tiene complicado en principio para conectar con una joven adolescente de etnia árabe que vive en Nueva York, pero cree que está bastante bien. Sí que tiene esas cosas, ¿verdad? No, a mí también me gusta. Y menos lo de vivir en Edimburgo, compartimos cosas. Por cierto que en los fanfics de la protagonista, aparte de salir los Vengadores, también salen unos ponis, así que recomendáis cómics de ponis. ¡Mierda! ¡No! Espero que esto lo Valen no se entere. Miss Marvel, el mejor cómic de ponis del mundo. Por lo que he leído, sí. La nueva serie de La Vezno y los X-Men. ¿Pero esto qué es? ¿Por qué el niñato de pelo rosa lleva chupando cámara ya tanto tiempo? Joder, que tiene tanto carisma como Cíclope. Cero. ¿Por qué esta mierda con el Fénix de las narices? ¿Nadie se acuerda de que Rachel Summers, que vive en este mismo edificio, fue Fénix durante años y no arrasó el universo ni nada? Al parecer, nadie se acuerda nunca de eso, ¿no? No. La tienen ahí como... Solo se acuerdan de que era la Sabueso de Días del Futuro Pasado, sí. Y ya. Que, por cierto, de eso tampoco se acordaron en lo de Vengadores versus Patrulla X, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Por qué tiene que ser siempre el Fénix en plan la locura? Pues no lo sé, pero siempre es. El juicio de Jean Grey, hablando de Fénix, Bendis tocando fondo, pero fondo abisal. Para empezar, este supuesto superpoder nuevo de Jean Grey fusionando el poder de la mente con la telequinesis para hacer cosas físicas con la mente, cosa que ella hacía antes, pero ahora lo hace con más colores. Eso siempre está muy bien. Y quiere decir que una vez más se ha olvidado de Rachel, que es profesora del hijo de Gladiador. Y por cierto, que cuando mataron a los Grey, no era el tipo aquel, el emperador Shirar y Gladiador estaba fuera. Creo que sí. Sí, puede ser. Que por cierto, buen número. O sea, fíjate, de los pocos números recomendables de Claremont una vez de los últimos 10 años, el número de la muerte de los Grey. Está muy bien. Es tonto, pero está bien. Bueno, con las cosas que ha hecho Claremont en los últimos 10 años, no está mal la recomendación. Capitana Marvel dice que ya nos pasó la imagen esa de mapache cohete gritando que no es un mapache. Acojonante. Sí, nos puso... ya lo vas a decir luego en Twitter. Que la etapa anterior de Guardianes tampoco son tantos números, joder, que les costaría leerlos. Pero la única respuesta que tengo es... Es Bendis, que no lee nada más. Tiene un asistente que le hace un post-it. Y dice, el primer día le llevó un taco y dijo, mira, esto es un resumen. No. A mí en un post-it. El resúmemelo todo. Hulka dice que le está gustando mucho, pero que en lugar de esa secretaria que tiene con el mono ese de los cojones que le mataba por ser un puchi en potencia, yo ponía de socio de Hulka a Foggy Nelson, que en teoría sigue en Nueva York y ya está acostumbrado a estas cosas. Además de que es el mejor abogado de Marvel porque su socio le deja siempre vendido en todos los casos y solo llega para sacarse la foto. ¿Qué razón tienes, macho? Además, coño, que Foggy se merece que le salga algo bien. Siempre puteado por Mark Murdock, viendo pasar tías macizas todo el rato por allí, siendo apuñalado, secuestrado, acosado, chantajeado, insultado. Es que hasta le han hecho que se lleve un cáncer, por Dios. Y luego Mark Murdock se queja de lo dura que es su vida. Ahí, en fin. Y nada, eso se despide luego. Ale, otro tocho. Ya os he dicho que esto pasa por preguntar. No, si nos parece estupendo. Si vas a hacer comentarios así, no tenemos ningún problema. Fernando Rojas decía que nos parecían las nominaciones de los Eisner, aunque sin quinielas, como tú comentabas. Ya hemos comentado más o menos. Como siempre, hay categorías en las que decimos, pues qué interesante y así, y otras que decimos, ¿ha leído que ECC pierde los derechos en Sudamérica? ¿Es cierto? Yo no había leído nada, no he escuchado nada del tema. Pues... De hecho, se están expandiendo ECC ahora. Allí, entonces, no sé cómo será. Pues tú ya sabes, si no lo dice el noveno podcast, no es cierto. Efectivamente. Dice que comentemos la película de Spider-Man y el final de Superior Spider-Man, el peliculón del Capitán América, claro, la película del Capitán América, ya hablamos de ella un poco, la película de Spider-Man, no la hemos visto, ¿yo? No, yo tampoco. Vale. A ver si la vemos ahora en unas semanas. Cuando podamos. Por lo menos veo que está gustando más que la otra. Eso dicen. Hombre, yo creo que esta era... Yo creo, no sé si ya lo dijimos cuando hablamos de la anterior película, que era bastante meh. Esta es la película que te define cuando una vez que has pasado por el rito bastante estúpido de tener que hablar de los orígenes. Y bueno, no sé, yo no estoy leyendo que sea muy mala y yo tenía mucho miedo por tantos villanos que no se guardan nada nunca, pero bueno. Ya. Dani Serrano dice que en estas fiestas ha terminado la saga de Superior Spider-Man y que en general ha estado muy bien y sobre todo deja el panorama bastante interesante y que también ha leído el primer tomo de Nova Adolescente, entre comillas, de Loeb y McGuinness, que ha sido bastante entretenido y un dibujo maravilloso, recomendable, aunque es un Loeb discreto y una historia un poco tópica. El Loeb discreto, lo dices como si fuera raro. Es como, es un Loeb un poco discreto, lejos de sus cotas de genialidad. Yo sé que os gustan muchas cosas de Loeb. Bueno, varias cosas de Loeb, sobre todo esas, las historias de Batman, largo Halloween y esas cosas. Pero lo demás, de discreto no pasa muchas veces, ¿eh? Cuando no es directamente bastante abominable. Y para terminar tenemos a Iván Arihuel Herranz que nos pregunta. A ver, hola Albertani y Albertini, me gustaría haceros dos consultas y recomendaciones. Primero, va retrasado en general y termina de leer Patrulla X, Génesis Mortal, Ascensión y Caída del Imperio Sirar y Emperador Vulcano, que va todo seguido. Esto es la etapa de Brubaker en la Patrulla X, que sí que hace unos años. Esto se puede decir que es antes de la recuperación de la franquicia mutante. Dice que si le recomendamos continuar con Guerra de Reyes, que es su continuación natural, ¿vale la pena o paso? Yo desde luego le diría sí, porque es mejor que lo otro. Sí. Segundo, de los Thunderbolts, de su etapa moderna, ¿me recomendáis que empiece por las grapas de Warren Ellis y Deodato Jr. y continúe o no vale la pena? Yo te lo dejo porque no he leído la etapa de Ellis. Luego tenemos... es que hay bastantes etapas de Thunderbolts últimamente. Luego está la de Andy Deagle también. Bueno, la de Jeff Parker, que al principio estaba muy bien. La de Warren Ellis es esto de unos Thunderbolts nuevos y tal. Hombre, para mí en ningún momento está a la altura de ni siquiera de los últimos números que hicieron Keithon y Cieza, que eran peores que los de la serie original, pero siguen siendo muy buenos. Y, hombre, la verdad es que es diferente. Yo te aconsejaría que, si te gustan los Thunderbolts, le eches un vistazo, porque es bastante distinto. Las diferentes etapas no tienen mucho que ver una con la otra, pero siguen más o menos un buen nivel. Y lo de Jeff Parker, hasta que se le va la pinza y se le van los personajes al espacio, yo creo que, bueno, por el espacio y el tiempo. Sobre todo a mí al principio sí me gustó. No sé, se reinventa bastante las diferentes etapas, pero bueno, no sé si has leído los Thunderbolts anteriores. Supongo que cuando preguntas por los modernos es que sí. Si no lo has hecho, léete los clásicos, por favor. Sí. Que esos siguen siendo recomendables. Y luego nada, que gracias a los dos, que continuemos así, que somos los mejores. Muchas gracias. Saludos y viva Portugal. Fuera, hombre, fuera. Que por cierto, también tenemos un comentario de Juan Luchán, ¿okay? Diciendo otra, que si le recomendamos la Patrulla X, los años perdidos. ¿Esto es lo de John Byrne? Sí. No. Yo, ni sí ni no, o sea, a mí, fíjate. Si lo puedes leer sin pagar. Lo he leído por segunda vez, no, lo he leído dos veces y no me disgustó la segunda vez. A ver, de las cosas que ha hecho John Byrne, o que hizo, que esto ya tiene bastantes años, John Byrne por esa época, esto es bastante mejor que el Spider-Man y otras cosas. Sí. Incluso casi diría que es mejor que las cosas que hacía Claremont entonces. Pero bueno, no sé, si te gusta así ese aire un poco retro y bueno, John Byrne ya tampoco estaba en sus mejores así. Si le puedes leer algún número para que veas el tipo de tono que es, porque son 20 y tantos números, ¿verdad? Sí, 20 y algo. Sí, bueno, no sé. Yo la tengo ahí, hace tiempo que no la leo, pero no es, o sea, a ver, no es muy mala, pero si hay un tomo o algo, yo no recomendaría que te lo compraras por si acaso, no te hace mucha ilusión. Que le... Hombre, ha salido en la colección esta de extra superhéroes. Uh-huh. Es barato. Y bueno, baratito y tal. No merece mucho la pena. Si conoces la historia, es una serie que dijo Baer, que como del número 66 de la Patrulla X al número 94, sí, que es el final de la etapa clásica, entre comillas, y el comienzo de la etapa de Len Wein y Claremont, pues claro, quedaban esos... Marvel hizo reediciones de material en esos números, uh-huh. 67, 68, pues reeditó material. Entonces John Byrne dijo, pues voy a hacer, entre comillas, esos veintitantos números de desfase, pues voy a contar las historias que podían haber pasado. Es una especie de las historias jamás contadas de la Patrulla X. Sí. Solo que le salió un poco por la... Nada, no le salió bien. A ver, para historias de esas y de no muy lejano en el tiempo a los años perdidos de la Patrulla X, es lo que hizo Busiek de los años... Las historias jamás contadas de Spider-Man o de... Sí, sí. Que son cuatro tomitos así. Eso no sé si lo han vuelto a reeditar, pero eso era bastante mejor. Sí. Captando el aire de la época y siendo también mejor. No sé. Yo ya te digo, si puedes leerte algún número, aunque sea de pie en una librería, leerte un poco para que veas el estilo y tal, porque, no sé. Es un intento de escribir cosas que están viejas por un señor que está muy viejo ya, que fue muy bueno, pero ya no tanto, y ni lo era entonces, y eso ya hace tiempo. Y no sé, a ver, no es lo peor que han hecho en Marvel. Como dices tú, a lo mejor ahora dices, pues bueno. Pero, no sé, yo creo que hay cosas mejores para gastarse el dinero. Uh-huh. Bueno, pues vamos a pasar por Twitter. Y bueno, nos recuerdan que no sabíamos exactamente, no lo relacionábamos, que la escena del ascenso del Capital en Juego de Cristal era en la tercera entrega, uh-huh. en la Reserva General. Vale. Luego también nos comentan, a ver, nos preguntan si vamos a ir al Salón del Cómic, que en principio no vamos. Luego nos dice @bonustrack73. Como en el próximo Mundial de Fútbol haya un México-Portugal, creo que los chicos de @NomeroPodcast van a disfrutar. Sí, señor. Esto sería como es el capítulo de los Simpson que dicen el duelo por todo lo alto, por la batalla por el mundo, la final del Mundial de Fútbol, México contra Portugal. Pues sí, pues sí. Luego también nos pregunta Jorge Igualada, @JorgeIgu, ¿qué os parece los proyectos Manhattan de Hickman? Pues ya lo comentamos, a mí sí. Me resulta bastante interesante, una buena historia. No la he continuado leyendo. Yo me quiero comprar los cuatro tomos porque me he leído algunos números, pero me gustaría mucho leerme todos los tomos que ahora no son tan caros de encontrar y eso. Porque es así, me parece una cosa muy divertida, interesante y muy loca. Uh-huh. Y no sé, creo que le pega bastante a Hickman también y no es tan en el estilo ese que no le suele gustar a mucha gente. Uh-huh. Sí, igual. Ya lo comentaba, me gustó el primer tomo, el segundo también, bueno, el segundo... ya lo leí en americano, en las grapas, pero no continuó. A partir del 12 o 13 ya dejé de leer la colección ya por tiempo. Pero bueno, está bien. Uh-huh. Tú prueba con el primero y si te gusta, pues continúa. ¿Cuándo va a seguir Panini Comics publicando Morning Glories? ¿Qué preguntas? Pues ¿eh? Me imagino, no lo sé. ¿Qué preguntas haces? No lo sé. Me imagino que no sé cuántos tomos ha sacado ya, pero sí que iba con cierto retraso. Sí, van con retraso. Yo juraría que han ya no sé si decirte si han publicado el tercero. Es que yo creo que no han publicado el tercero. Sí, yo creo. Y ya estoy se seguro. Van por el quinto casi. Sí, estoy seguro de que han publicado dos. Y la verdad es que bueno, en Estados Unidos la cosa tira todavía. No sé. Y bueno, no sé. Hacen cosas un poco raras y uno cualquiera pensaría que publicarían esto teniendo en cuenta que es una cosa así de la que habla mucha gente. Sí. No sé. No sabemos, no sabemos. Me imagino que habrán querido parar un poco. No parece que se deba haber vendido mucho. Bueno, o simplemente que como no es de Marvel, pues Panini, aunque publica mucho de que no sea de Marvel, entre comillas, lo deja un poco más parado de lo que debería, quizás. Sí, o sea, ya veis que las cosas de Marvel las tienen muy al día y no tienen ningún tipo de problema con ellas. Pero claro, lo que no es, parece que no se centran tanto. A lo mejor no fue un super éxito, entonces no han, yo creo que no han pasado del segundo tomo, pero ya hay 6 tomos en Estados Unidos y el sexto tomo salió en diciembre de este año. O sea que no sé. Habría que ver. Si podrían dar un poquito de vida. Luego nos dice Miguel Pastor, arroba Miguel Vesta. Acabo de enterarme de que existe el cómic The Strain. ¿Alguna referencia? Arroba no, podcast. Los libros me gustaron, la serie tiene buena pinta. Pues yo no lo he leído. Creo recordar que tenía buen dibujo. No me acuerdo de quién, pero creo recordar que era bueno. Esto es esto de Guillermo del Toro. Creo que sí. Sí, ¿verdad? Que van a hacer una serie en FX. Sí, vale. Sí. Que yo estoy. Sí, la adaptación fue por David Latham y Mike Huddleston, de dibujante, y fueron 24 números. Oye, si le ha gustado en los libros y la serie tiene buena pinta, pues hombre, si se quiere pillar algún tomete de esto, pues oye. Ahí está. Lo publicó. Bueno, lo está publicando, me parece. Panini. Dark Horse en Estados Unidos Ah, y sí. Panini aquí, puede ser. Sí, aquí es Panini, creo. No ha terminado todavía en Estados Unidos. Van a adaptar la trilogía de libros en 24 números, piensan. O sea, ya sabes. Está por ahí. Y bueno, no sé. Si te interesa, pues. Ahora mismo no caigo en quién es Mike Huddleston, pero David Latham no es mal guionista. Y si el material te gusta, pues supongo que no la puede cagar mucho. Arroba Guardia Oscura nos pregunta, bueno, no es que nos pregunta, nos comenta sobre Spider-Man, sobre el superhéroe Spider-Man, y dice, me gustaría ponerlo a parir, pero se ve que soy un ñoño. Mierda, porque me ha gustado. Pobre Otto, pobre canija. Si Dan Slott le echara huevos al asunto, dejaría a Ana Marie preñada. Culebrón superior. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí, culebrones, ahí, ah. Hombre, no creo que sea por falta de huevos, porque con las cosas que ha hecho, será porque no le convencía por algo. Porque, Pues bueno, en no. fin, eso. Y bueno, pues ya un poco ya lo que hemos comentado de Spider-Man. Puede haber gustado más, puede haber gustado menos. A mí me gusta bastante. Y bueno, con este comentario nos vamos a despedir. Creo que no tenemos nada que comentar. ¿Algún secreto que tenemos que compartir? No, hoy no. O sí, quién sabe. Que bueno, que ya nos veremos. Ya sabéis que nos podéis escribir a hola@novelopodcast.com, en @novelopodcast y en facebook.com/novelopodcast. Si queréis, podéis dejarnos comentarios sobre la película de Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2, que intentaremos ver si la podemos ver. O sea, ahí rezando el ver si la podemos ver. No garantizamos nada. No. Ojalá la viéramos para el próximo programa. Ojalá. Ojalá. Y bueno, pues ya sabéis, nos comentáis qué os ha parecido. Y al igual, qué os han parecido los esenciales, qué os ha parecido, bueno, pues las novedades que están sacando ahora mismo las editoriales. Y ya cualquier duda, sugerencia, pues para qué estamos. Un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. El Noveno Podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores, Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del noveno podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martínez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes,